Voy a leer dos noticias del 31 de agosto de 2016 que se dieron en la zona metropolitana de Guadalajara y anexas. Primera noticia. En Avenida Patria y Avenida Cloutier, que son dos calles de la zona metropolitana de Guadalajara, al salir de Banorte, sujetos roban 200 mil a cuentaviente. Huyen en motocicleta de bajo cilindraje. Noticia 1, apúntale 200 mil pesos. Noticia 2, en carretera Chapala y casi el aeropuerto, sujetos armados despojaron de 130 mil pesos a cuentaviente que retiró de Bancomer de la Minerva. O sea, de la Minerva, la clásica Minerva, de Guadalajara hasta Chapala, pues, ¿qué te gusta? Más de 40, 45 minutos, casi una hora. Estas son notas de el reportero Eloy Arellano. 130 mil y 200 mil. Es decir, en un día, 330 mil pesos. El modo fue el mismo. Retiraron 200 mil, retiraron 130 mil y los robaron. Pregunta, ¿cómo le hacen los ladrones? ¿Acaso leen el pensamiento? ¿Acaso son telépatas? ¿Tienen telepatía? ¿Acaso tienen visión rayos X para darse cuenta quién tiene y no tiene dinero? ¿Acaso una persona que saca 130 mil pesos en la Minerva y es asaltado en Chapala casi una hora después? Señores, eso se llama la realidad mexicana. Aquí en Jalisco y también en la Ciudad de México está la discusión de si debe de haber escoltas de funcionarios y que hayan muchos funcionarios, empresarios, inclusive gente de los medios de comunicación que tienen escoltas que nosotros como ciudadanos, les pagamos a esas escoltas. El tema no está regularizado, en el caso de Jalisco no está regularizado. Ni sabemos cuántos son, ni sabemos cuánto cuestan, ni sabemos por qué, ni sabemos por qué no, ni sabemos por qué sí. Es un verdadero despapalle. Esta misma historia, yo hice una investigación junto con otra reportera que la dimos a conocer en diciembre del 2003 aquí en Guadalajara. Un listonón de gente que tú y yo les pagamos para que ellos tengan escoltas, guaruras, custodios, seguridad, ellos y sus familiares. Qué curioso, ¿no? Ahí están los guaruras en acción. ¿Sabes qué? A mí también me gustaría tener un guarura en acción que me salvara de los asaltos diarios. Imagínate ir al banco, sacas 200 mil pesos y que te roben. Por eso estoy proponiendo entonces que haya escoltas privados, que cada uno de nosotros contrate a su propio escolta. Es decir, a mí de mi sueldo, y yo gano bastante bien, a mí me pagan muy bien, de mi sueldo, voy a destinar una parte de mis impuestos que me quitan, por no decir que me roban, y lo voy a destinar a mi propia seguridad. Yo no me opongo a pagar impuestos. A mí también me surten con los impuestos. Entonces, de los impuestos voy a ir a Hacienda y voy a decir, mire, señor, yo de lo que gano, el porcentaje de impuestos es este. Bueno, de este dinero que yo les pago cada mes que cobro aquí, voy a ganar esta parte y con esa parte voy a contratar a mi propio escolta, porque ustedes, gobierno, no me pueden dar seguridad a mí. En cambio, yo pago impuestos para que le den seguridad a cuates que tienen dinero más que yo para poder tener seguridad. Es decir, si yo le estoy pagando la seguridad a un empresario que tiene 1,000,000,000 de pesos más que yo, pues mejor entonces yo me quedo con mis impuestos y con mis impuestos yo pago mi propia seguridad, porque ustedes, el Estado, el gobierno, el país, no me están dando seguridad. A ver, ¿cómo le hace una persona, un ratero, para robarse 200,000 pesos? ¿Y cómo le hace para robarse 130,000 pesos? Piénsale, te doy 10 segundos para que le pienses. ¿Qué crees que sea? ¿Crees que son marcianos? ¿Crees que tienen rayos infrarrojos? ¿Crees que tienen poderes telepáticos? ¿Crees que tienen poderes sobrenaturales? Piénsale 3 segundos. 1, 2, claro. Están coludidos con el banco. ¿Qué no están? Digo, ¿qué no se dan cuenta que esto es crimen organizado? Yo voy al banco, saco 200,000 pesos y al rato me roban. ¿Quién crees que dio el pitazo? Pues el banco, ¿o no? ¿O que estoy loco? No, señores, no estoy loco. Vivo en México. Y a los 200,000 y pico muertos que llevamos desde la estúpida guerra contra el crimen organizado, y a los 100,000 y tantos heridos, muertos, asaltados todos los días en este país, donde el presidente acaba de anunciar que va a reforzar con fuerzas federales muchos municipios, entre ellos municipios de Guadalajara, donde se robaron estos bancos. Señores, el negocio está en el crimen desorganizado. Esto ya no es crimen organizado, nada más. Ahí va un güerito de corbata amarilla y traje beige, acaba de sacar 100,000 pesos, zúmbatelo. Por eso, no pueden, ni con el crimen organizado, ni con el desorganizado. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?